Iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. En esta oportunidad vamos a realizar un especial de un grupo español, cuya principal característica es su propuesta musical, que mezcla metal, hard rock, música clásica, rock and roll, blues, música celta y música folk, entre otros. Me refiero a Mago de Oz. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, les damos la bienvenida e iniciamos de inmediato el programa de hoy, dedicado por completo al grupo madrileño Mago de Oz. Vamos a conocer parte de su historia y, por supuesto, vamos a disfrutar de su música. Iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Los inicios de Mago de Oz comienzan con Jesús María Hernández Gil, cuyo nombre, la verdad, no suena, pero sí su nombre artístico, Tuxius Di Felatio, quien en 1988, junto a Juanma y Pedro, forman un grupo de rock de nombre Transilvania 666, como una forma de homenajear a su banda favorita, Iron Maiden. Sin embargo, muy pronto cambiaron su nombre al que serían conocidos mundialmente, Mago de Oz. La primera formación de la banda es con Juanma en voz y guitarra rítmica, Pedro en la guitarra solista, David en el bajo y algunos coros, y Tuxus a la cabeza con la batería, voz y composición. De hecho, este último es quien compone la mayoría de las canciones. En 1989 graban su primera maqueta denominada ¿Y qué más da?, con tres temas, con un marcado estilo urbano sinfónico. En invierno de ese año se suma a la banda Paco en guitarra rítmica y Chema en guitarra solista y Alfonso en teclados, donde van definiendo su estilo. Paralelo a ello, el bajista David deja la banda y en su lugar llega Salvador Salva Rogelio García, realizando diversas presentaciones y donde además graban dos demos más. En el último entra a la banda el violinista Carlos Prieto, conocido como Mohamed. En 1992, el teclista Alfonso y el guitarrista Paco dejan la banda, entrando el experimentado guitarrista Charlie. A esta altura, tienen ya grabados sus cuatro demos, por lo que deciden comenzar con la grabación de su primer disco. Paralelo a ello, Chema decide dejar la banda, entrando en su reemplazo el guitarrista Juan Carlos Marín Carlitos, presentándose de paso en la Exposición de Sevilla ante más de 100.000 personas, siendo el concierto un éxito rotundo. Bien, hacemos un pequeño alto, el primer alto, para disfrutar de la música de este grupo. Vamos a escuchar primero el tema Jesús de Chamberí, del disco del mismo nombre, que fue editado en el año 1996, y luego escucharemos El Lago, del EP titulado La Bruja, lanzado al mercado en 1997. Thank you. fría noche de abril. El cielo se cubrió de sombras, la lluvia hacia el amor acariciando a Madrid. Y el verbo sin tocar mi hábito en Chamberí. Desde ese profundo sueño despertó, tomando un banco en medio de la plaza, puesto entre sabra de fi cartón, a flor de preso rabia en su mirada la razón. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo os doy. Derribad las naciones con tolerancia y golpe de amor. Sus fronteras, mi gente con instinto y por guarda el corazón. Me persigues la libertad, yo soy el rey de los oprimidos. Por cada preso de conciencia que carceláis, el miedo y la ignorancia a vuestra piel encadenáis. A vuestra piel encadenáis. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo. Con tolerancia y golpes de amor. siento tres cintas presidiarios. Los inmigrantes negros y poeta de rock. A perro el vagabundo y toxicómano menor. A toxicómano menor. Escuchad mi parada, un mandamiento nuevo. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo. No me dejes marchar, quiero sentarme a tus pies. Durante la grabación de su primer disco siguieron los cambios en su formación. Charlie abandonó la banda, por lo que Chema regresa por segunda vez y Carlitos pasa a encargarse de la guitarra solista. Finalmente, su disco debut sale al mercado el 1 de octubre de 1994 y lleva por título Mago de Oz, el que no tuvo mucho éxito debido a su mala distribución, lo que además provoca la salida definitiva de Chema y Juanma. En 1995, la banda busca un nuevo vocalista. Esta vez, José Andrea se une a la banda junto a Carlitos en guitarra solista, Frank en guitarra rítmica y acústica, Salva en el bajo, Mohamed en violín y Tuxus en batería. Con esta formación graban la ópera rock Jesús de Chamberí, lanzada al mercado en 1996, primer disco conceptual de la banda. En 1997 graban 5 nuevas canciones, esta vez con José en la voz. Dicho trabajo se publicó como EP con el nombre de La Bruja. En 1998 graban otro disco conceptual, La Leyenda de la Mancha, inspirados en el libro El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Posteriormente la banda programa 2 giras, en una de las que por primera vez visitan el continente americano. Tras un año de producción, en el 2000 lanzan su 5º álbum de estudio, siendo además su primer disco doble, que lleva por título Finisterra, siendo el disco más vendido en Madrid en una semana. Para este trabajo se unieron a la banda Sergio Quisquilla Cisneros en los teclados y Fernando Ponce en los vientos, mientras que en octubre del 2002 lanzan un disco en directo que recoge los temas interpretados durante la gira, titulado Forster's Gaze. Debido al éxito de la gira y el disco, la banda se embarca en otra gira de la cual se edita un DVD publicado en el año 2003 bajo el título de A Costa da Rock. Lamentablemente, en esta fecha el bajista Salva decide abandonar el grupo debido a problemas con Tuxus, siendo sustituido por Sergio Martínez, ex miembro de Ankara, siendo la formación hasta el 2004 con José Andrea como vocalista, Carlitos en la guitarra solista, Frank en la guitarra rítmica, Sergio Martínez en el bajo, Mohamed en el violín, Fernando Ponce en la flauta traversa, Whistley y Pito Castellano, Quisquilla en los teclados, sintetizadores y acordeón y Tuxus en la batería. Bien, llegó el momento de seguir disfrutando de la música de esta tremenda banda. Vamos ahora a disfrutar de 2 temas más. Les cuento que vamos a escuchar primero de nuestros invitados en esta oportunidad de Mago de Oz, de quien estamos revisando parte de su historia, y ahora vamos a escuchar música. Vamos a escuchar la canción Molinos de Viento, del disco La Leyenda de la Mancha de 1998, y luego vamos a escuchar el tema Fiesta Pagana, del álbum Finisterra del año 2000. Escúchame, no. amigo actor. Thank you. En el año 2003 embarcan en el proyecto de realizar 3 álbumes conceptuales que compondrán una trilogía titulada Gaia, título en referencia a la hipótesis de Gaia. El primero de estos discos fue titulado simplemente Gaia y la banda viajó a Norteamérica para empaparse sobre la cultura indígena para poder escribir de hecho alguna de las canciones de este disco, sobre todo de la tercera parte, de una forma más personal y argumentada. En el 2004, la banda regresa al estudio a grabar su 7º álbum titulado Belfast, compuesto de versiones de bandas clásicas de rock, además de algunas versiones diferentes de canciones propias. El 20 de mayo de ese año, Juan Carlos Marín Carlitos es operado de un ganglio que le estaba afectando los huesos de la mano, por lo cual Jorge Salán entra en su reemplazo durante 3 conciertos. Sin embargo, cuando Carlitos se recuperó completamente, Jorge Salán no abandonó el grupo, dejando a Mago de Oz con 3 guitarristas. Además, el bajista Sergio Martínez abandonó el grupo siendo reemplazado primero por Luis Miguel Navalón y luego por Pedro Peri Díaz. El 14 de noviembre del año 2005 sale al mercado su disco Gaia 2, La Voz Dormida, álbum exitoso que llegó a ser disco de oro y luego de platino, iniciando en el año 2006 su gira Gaia La Boca Tour 2006. Sin embargo, por agotamiento y compromisos, Tuxus decide abandonar la banda de forma temporal en julio de ese año, siendo sustituido para terminar la gira por Joaquín, el niño Arellano, volviendo Tuxus en septiembre de ese mismo año. A finales también del año 2006, sacan al mercado un recopilatorio denominado The Best Of, que incluyó una edición especial de 3 CD y un DVD. El 1 de mayo del año 2007 empiezan un festival organizado por Pagana Records llamado Mago de Oz Fest en 4 ciudades diferentes con artistas invitados. La gira se extendió con el nombre de Hasta que el cuerpo aguante Tour 2007, que incluyó México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Nicaragua y España. En el mes de noviembre sale al mercado su disco La Ciudad de los Árboles, que cuenta con la incorporación de Patricia Tapia en la voz. En el 2008 se retira de forma temporal de la banda Sergio Quisquilla Cisneros con el objetivo de dedicarse a su familia, siendo sustituido por Javier Díez. Para celebrar su 20º aniversario musical, Mago de Oz realiza una gira bautizada como La Leyenda de la Mancha Tour, donde el quinteto original, es decir, Tuxus, José, Fran, Mohamed y Carlitos, junto a Peri, interpretan temas de sus primeros álbumes. A finales de noviembre, a través de su web, lanzan el libro gráfico Mago de Oz en imágenes, el cual sería lanzado de forma oficial en diciembre e incluye más de 300 fotos en vivo, tomadas por Carmen Molina, su fotógrafa oficial, en directo, además de varias entrevistas con compañeros músicos del grupo. Bien, vamos a seguir escuchando y disfrutando de la música de esta tremenda banda. Vamos a escuchar ahora el tema La Danza del Fuego, del disco Finisterra, editado en el año 2000, y luego vamos a escuchar la canción La Rosa de los Vientos, que pertenece al disco Gaia, que fue editado en el año 2003. Thank you.

ojos más de ver. Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos ser. El 6 de abril del año 2010 lanzan el disco Gaia 3 Atlantia, tercera y última trilogía Gaia, siendo bastante exitoso para la banda. Durante una de sus presentaciones, Fernando Ponce se despidió del grupo y presentó a Josema, el nuevo flautista de la agrupación. En noviembre del mismo año sale a la venta el disco Gaia Epílogo, compuesto por 10 canciones que quedaron fuera de la trilogía Gaia. El 24 de octubre del año 2011, Mago de Oz anuncia a través de su página web que José Andrea, vocalista, y la banda rompen su relación artística de manera amistosa y de acuerdo mutuo, anunciando además que las presentaciones de la segunda gira de 2011 serían las últimas del grupo con José Andrea. En noviembre del mismo año, el grupo anuncia a través de su página oficial la salida de un nuevo disco titulado Love and Oz, que sería la recopilación de las mejores baladas del grupo y 2 nuevas canciones, saliendo a la venta el 13 de diciembre, el último disco con José Andrea en Mago de Oz. En abril del año 2011 se anuncia que Peri y Quisquilla dejan la banda para acompañar a José Andrea en su nueva banda, Uroboros. Después de un tiempo, se dio a conocer que Fernando Mainer, ex miembro de Taco, llegaba como nuevo bajista en reemplazo de Peri y Javier Díez en los teclados, sustituyendo a Quisquilla, mientras que en agosto del año 2012 informan el nombre de su nuevo vocalista, Javier Z. Domínguez. En octubre del año 2012 editan su disco Hechizos, Pócimas y Brujería con la siguiente formación: Javier Z. Domínguez en voz y coros, Tuxus en batería, voz y coros, Carlitos en guitarra solista, Frank en guitarra rítmica, guitarra acústica y coros, Mohamed en violín, Fernando Mainer en bajo, Cosema en flauta traversa, gaita, Pito Castellano, Whistley y Borjan, y Javier Díez en teclados, sintetizadores, acordeón y guitarra, como también Patricia Tapia en segunda voz y coros. Hacemos un nuevo alto para disfrutar de la música de Mago de Oz. Vamos ahora a escuchar el tema Desde mi cielo del disco Gaia 2, La voz dormida del año 2005, y luego del mismo disco vamos a escuchar el tema La posada de los muertos. Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír, pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que

escúchame, llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós o huye de un destino que te negó la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen de quien estando vivo desea estar muerto. En el más allá nunca van de beber. Brinda por la libertad, ven y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Haz tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere, pues el infierno es este mar. Las manos consigues ver, ten seguro que amanecerá, y mientras tanto te pido mi pan. En mi taberna los muertos cuando amanece se van a infringir duros castigos y oscuros tormentos a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por nuevo vocalista inicia la gira Brujería, Brujería, tan dentro del alma mía, Tour 2013, con gran éxito. El 11 de noviembre del 2013 publican el primer sencillo del álbum Celtic Land, titulado Fiesta Pagana 2.0, una regrabación de Fiesta Pagana en la que intervienen varios artistas. Su videoclip en YouTube alcanza las 270.000 reproducciones en menos de 48 horas. Celtic Land es el recopilatorio oficial publicado el 13 de noviembre del 2013. Fue creado para celebrar los 25 años de la creación del grupo y consta de dos discos. El primero son varios de sus éxitos, pero cantados en inglés, con destacados artistas invitados. El segundo contiene varios de sus éxitos con José Andrea y con Zeta cantados, y algunos remasterizados por otros artistas. El disco fue vendido internacionalmente en países en los que la banda era desconocida, como Inglaterra o Japón, entre otros. El 21 de octubre del año 2014 sale a la venta su nuevo material Yusha, un nuevo disco conceptual que trata de dos hermanos que, jugando al escondite en un bosque abandonado por la mano del hombre, la menor de estos se encuentra con Skippy, un payaso que le dice que los circos se alimentan de sonrisas y aplausos y le invita a su circo, el circo Yusha. Intrigada, la muchacha la acompaña. El disco contó además con un DVD, el cual traía un cortometraje cinematográfico donde se narra la historia citada anteriormente. Coincidiendo con el aniversario número 15 del disco doble de Finisterra, Mago de Oz se reúne en el estudio para adaptarla al sonido actual de la banda, rodeados de innumerables colaboraciones. El disco salió a la venta en noviembre del 2015 y en él se revisita todo el disco con la voz de su nuevo cantante Zeta. El 6 de mayo del 2017 y ante 18.000 personas, la banda realiza un concierto extraordinario junto a la Orquesta Sinfónica de México en la Arena Ciudad de México. Vamos a seguir escuchando y disfrutando de dos grandes temas de esta banda. Primero, del disco Gaia 3 Atlantia del 2010, vamos a escuchar la canción Siempre, Adiós Dulcinea, parte 2. Y luego vamos a escuchar el tema H2OZ del disco Hechizos, Pócimas y Brujería del año 2012. Necesito tu olor, necesito seguiremos luchando, nadie nos podrá parar. Nuestra voz ahora es la vuestra, es de verdad. El 21 de septiembre del año 2017 se estrena el primer adelanto de Diabolus in Opera, la cantata del diablo, Misit Me Dominus, en las plataformas de YouTube, Deezer y Spotify, alcanzando más de 100.000 visualizaciones en YouTube en menos de 12 horas. Finalmente, el 27 de octubre del año 2017, se lanza el nuevo disco con mucho éxito entre sus seguidores. En abril del 2018, en tanto, sale al mercado Stay Us, Hasta que el cuerpo aguante, un disco tributo de diversas bandas por los 30 años de esta agrupación en el mundo musical. También, con motivo de su aniversario número 30, el 17 de octubre la banda anunció desde su página web la salida de un disco recopilatorio titulado 30 años, 30 canciones, el cual recopila los mayores éxitos de la banda, más dos versiones inéditas interpretadas por Zeta y la versión de El Libro de las Sombras, adaptada al opening de la serie El Rubius Virtual Hero. El día 30 de noviembre del 2018 se anunció mediante el sitio web oficial de la banda el fichaje de Manuel Seoane como tercer guitarrista debido a la complejidad de algunos temas al momento de ser interpretados en directo, pasando a ser un miembro oficial. En una entrevista a Rafa Baza, Tuxus declaró que el siguiente álbum de estudio de la banda sería la continuación temática de Jesús de Chamberí, manteniendo un contexto apocalíptico similar a Gaia 2, La Voz Dormida. Este trabajo, a diferencia de Diabolus in Opera, se retrasó casi un año en el lanzamiento. Finalmente fue publicado el 8 de marzo del año 2019 bajo el nombre de Ira Day, con un formato de disco doble, contando con 18 canciones y una duración de 92 minutos. El 8 de marzo de este año lanzan al mercado su nuevo material Ira Day, su 13º álbum de estudio, disco conceptual donde su historia transcurre años después de la historia de Jesús de Chamberí. Con esto terminamos este especial de una tremenda banda que ha influenciado a varios grupos de habla hispana. Me refiero a Mago de Oz, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal, donde hemos conocido parte de su historia y también hemos disfrutado de parte de sus canciones. También son propiedad de su discografía. Vamos, por supuesto, de hecho, a terminar este programa con música, con muy buena música, escuchando los dos últimos temas de esta tremenda agrupación. Vamos a escuchar primero Chanandra, del disco Hechizos, Pócimas y Brujería del año 2012, y vamos a cerrar de forma definitiva con un disco del año 2014, Yucha. Vamos a escuchar la canción Cadaveria. Nos vemos, muchachos, entonces, los dejamos con buena música y nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.